Para trabajarla. Claro, para ir uniendo las partes que a vos te sirve. Y yo te voy a averiguar por qué y después el paso de las costales. Eso es lo más interesante Está. que tenés que saber. Yo le voy a preguntar a mi tía. Sí, este es lo último. Acá es donde dice. Y averigüé. Porque Alfredo no era hermano, me dijo la tía Juana. Fue criado con ella. Y ella lo, nosotros siempre creímos que Alfredo era hermano. Pero tía Juana me dijo, no, mi hija, Alfredo no era hermano. Era como hermano de ella porque ella lo recogieron y Alfredo se fue y estuvo con ella toda la vida. Los hermanos eran Tomasa, Cirila y Úrsula, que yo no te había dicho, ¿viste? Y Ramona, pero yo todavía no te estoy dictando, ¿sabes? Porque si no te va a quedar todo mal. No, queda bárbaro. ¿Vos estás grabando? Sí. Bueno, Ramona, el negro, era ahijado. De Ramona, Tomasa y la chata, que la chata costal era la costurera de todas nosotros por un poquito de azúcar para ya tomar mate dulce. La chata se sentaba y era bárbara. Era sobrina de Josefa, la chata costal. Era sobrina de Josefa. Plantaban chacra. En lo de Franchi, tío Juan, que era mi tío, y tía. Tía Ale, Jandrina. Ahí está. Tío Juan, tía Estefa y tía Alejandrina fueron los que donaron el lugar de la escuela Chacra, ¿viste? Fueron ellos que donaron ahí. Eso fue donado por las costales. Fueron las costales cuando la revolución de la guerra, cuando la revolución de la guerra había corrales de piedra y era donde ellas se escondían, viste las viejas, porque el abuelo era colorado, que era mi bisabuelo el que murió, era colorado y entraba y les cortaban la lengua a los animales, ¿viste? Ellos entraban cuando era guerra en 1954 y por eso el abuelo las hacía esconder ahí en las piedras, porque le cortaban la lengua a los animales, ¿viste? El que hablara la lengua. Y el tío fue de la guerra en 1904, el abuelo. Él vio toda la guerra, todo, cuando pelearon los colorados y todo, ¿viste? Se hacían cosas, Que ¿no? sí, y sacaban los cuchillos que los tiraban para arriba, contaba el abuelo, bisabuelo mío, y aparajaban los chiquititos en el cuchillo. Sí. Y por eso fue que dicen que ahora el nombre de la escuela, dicen. Ahora otra persona me dijo ayer en el velorio del tío que parece que le iban a poner Escuela Diperna. Yo digo, ah, eso yo no sé. Porque el primer maestro, creo que fue el maestro Edipierna, sí. Pero a mí me dijeron que le iban a poner escuela Las Costales, porque ese predio fue donado por las viejitas costales.